Gracias. Yeah. ¿Qué tal? Pues muy buenas las tengan. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues ya están escuchando ahí qué es lo que estamos proponiendo el día de Oink, de programa especial. Ya nos habían pedido por ahí algo de los Caifás. Y bueno, pues no nos habíamos decidido realmente. De poner algo o tratar algo sobre Caifanes, pero bueno, pues por ahí salió también el disco que lo teníamos por ahí arrumbado y bueno, pues ya salió ahí el día de hoy para la banda que le lata a Caifanes. Pues vamos a estar escuchando Caifanes hasta pues las 9 y cacho, porque llegamos ya tardezón el día de hoy aquí al programa. Entonces, pues vamos a estar escuchando a los Caifás, pues más bien Caifanes, ¿no? Ya lo demás de los Jaguares ya no. Pero sí, tenemos por ahí un disco de las insólitas imágenes de Aurora antes de Caifanes. Así es de que vamos a estar escuchando también a la primera parte con las insólitas imágenes y Caifanes, por supuesto. Y bueno, pues si quieren alguna rola en específico, pues háganoslo saber aquí mediante el Face. Y bueno, pues vamos a estar aquí un ratillo hablando de los Caifanes y todo esto. Así es de que bueno, pues pues a darle. Lo que escuchamos fue Debajo de tu Piel, Ayer me dijo un ave y Aviéntame, esta versión en vivo. Algunas versiones están en vivo, lo de las insólitas imágenes, todo es en vivo. Entonces, pues vamos a tener ahí pues como homenaje, o no sé cómo se pueda decir, tributo, no. Bueno, vamos a estar haciendo este especial dedicado a los Caifás, a ver qué les parece. Y bueno, pues yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Y bueno, pues vamos a la música. Ya saben, si quieren pedir alguna rolita, háganoslo saber. Y claro que sí la ponemos. Vamos a poner déjenme ver, porque pues sí son bastantes rolitas. Entonces, no me decido. Pues vamos a poner esta, creo que es del primer disco. De los Caifanes, se llama La Célula que Explota. Música.

Bien, entonces, pues esa canción se llamó Ajuera, Ajuera, Ajuera. Y también escuchamos Vamos a hacer un silencio. Y también iniciamos el bloquecito con La Célula que Explota. Bueno, tres rolitas ligadas de los Caifás el día de hoy en este su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues ya nos están pidiendo algunas rolas. Espero que pidan más porque nada más nos han pedido dos. Y que la banda que nos está escuchando, pues que nos pida también algunas rolitas de los Caifás. El día de hoy, este especial que estamos dedicando a estos carnales. Y bueno, pues nos están pidiendo ya algunas rolitas, entonces las ponemos. La querida Ernestina Guevara, que la canción ya le moví aquí. Bueno, aquí está, también aparece. Nos está pidiendo algunas rolas. También llegó por ahí más bandita. Está el buen tiburón. Tiburón, tiburón. Vamos a hacer uno de Mickey Laure, ¿no? Sería chido un especial del Mickey Laure con esa rolita de tiburón, tiburón. El tiburón Cabañas Guevara. Chido, carnal. Un saludo hasta allá, hasta San, ¿qué es? No es San, es Saltillo. Saltillo. Hasta Saltillo. Saludos al buen tiburón. También están los compas de la Brigada Solidaria. Chido, carnal. También está por ahí Zaira Rendón. Laura Hernández también, que de repente se nos fue, ya no la vemos. Compa, Edna, Edna o Edna, Edna Ruiz. Bueno, también está por ahí. Carlile García Paniagua también anda por ahí. Antares Caifán. Pensé que no ibas a llegar. También saludos hasta Chihuahua, Chihuahua. Por ahí está el buen Manuel Alvarado. Chido, este carnal es fiel. Chido, saludos al buen Manuel. Sandra Barrón también anda por ahí. Lilia Hernández y Miguel A. Soto Rivera. Bueno, de la banda que va llegando apenas. Bueno, que está ya escuchando el programa, de acuerdo a lo que pues estamos viendo aquí, ¿no? También llegó por ahí Ali Arroyo. Saludos, Ali. Bueno, y creo que nada más hasta ahorita va llegando esa bandita. Nos están pidiendo una canción. Una canción, una canción. ¿Cuál era? Ah, sí, ya la encontré. Permíteme tantito porque pues ya la tenía y de repente acá se nos cuatrapea aquí el asunto. Aquí está. Bueno, nos piden esta canción que se llama Miércoles de Ceniza. Nos las pide Ernestina Guevara. No sé por qué, pero pues la pidió. A ver qué les parece esta rolita que se llama Miércoles de Ceniza. Caifanes el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Enterrado.

Enfermedad de sin cura. Bien, bien, bien, pues ahí estuvieron tres rolitas ligadas a su recuerdo. No, escuchamos Miércoles de Ceniza, también Estás Dormida, y esta última que supuestamente es pues grabado en vivo, pero cuando eran las insólitas imágenes de Aurora, pero se oye igual que, que la rola, ¿no? O sea, de estudio, no le vi mucha diferencia, aunque sí está como que más lenta, ¿no? La rola de Mátenme porque me muero. Bueno, fueron tres rolitas, todas ellas dedicadas a mi querida Ernestina Guevara, que bueno, pues le trae recuerdos tristes. Así pasa con las rolas, luego hay algunas rolas que sí nos traen cosas bastante gachas y otras bastante alegres, ¿no? Pero bueno, dependiendo el momento histórico en el que estemos viviendo. Y bueno, pues ahí estuvieron esas tres rolitas para mi querida Ernestina Guevara. Chido, mi querida Ernestina. Y bueno, pues también tenemos algo de información acerca de estos carnales de los Caifanes. Bueno, pues dice que estamos sacando aquí la información del Wikipedia. Dice que es una banda de rock mexicano que estuvo activa desde 1987 al 85 y que volvió a escena a partir del 2011. Dice, en un principio conformado por Saúl Hernández, guitarra y voz, Alfonso André, batería, Sabo Romo, bajo, Diego Herrera, teclados y saxofón, publicaron su álbum debut Caifanes en 1989, uniéndoseles Alejandro Markovich en la guitarra líder, y estructurados como quinteto, publicaron los álbumes Caifanes, volumen 2, mejor conocido como El Diablito, y El Silencio a finales de su primera etapa, previo a la salida de Sabo Romo y Diego en el 93. Quedaron reducidos a trío y publicaron un álbum que se llamó El Nervio del Volcán, teniendo como origen las insólitas imágenes de Aurora. La agrupación emigró desde la escena local mexicana como parte de la campaña difusora denominado Rock en tu idioma a finales de los años 80. En dicho tenor, dos de sus canciones, Antes de que nos olviden y Será por eso, están consideradas dentro de las 100 mejores canciones musicalmente del rock mexicano. Bueno, quién sabe quién dice eso. Cinco más de ellas: Afuera, La célula que explota, Nubes, No dejes que y Viento se encuentran dentro de las 120 más representativas comercialmente del rock hispanoamericano. Ah, bueno, así que su posición número uno en la lista de los 100 más representativos artistas del rock en español. Pues sí, Caifanes yo creo que es uno de los íconos, se puede decir, del rock mexicano. Y bueno, pues por eso también pues hacemos este reconocimiento, aunque pues también tenemos ahí nuestras cuestiones políticas que bueno luego no nos dejaban pues poner a los Caifanes, ¿no? Específicamente ustedes recuerdan cuando se dio estaba el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se hizo un concierto pues no sé, por la paz decían, y bueno, fue en el Estadio Azteca y tocó Caifanes y Maná en ese concierto. Pero bueno, pues esto estaba patrocinado por las televisoras TV Azcote y Televasca. Entonces, pues sí nos pusieron a dudar mucho en cuanto a qué onda con el grupo, porque bueno, pues cuando fue el levantamiento, pues había mucha simpatía de parte pues de estos grupos, no solamente de Caifanes, sino de otros muchos como Santa Sabina, pues los que estaban en aquel momento pegando, ¿no? Ay, ya me dio el Alzheimer. Pero bueno, pues eran varias bandas que se reunían para hacer apoyo y acopio de víveres para las comunidades zapatistas. Y bueno, pues años después, cuando ya se había había dado un camino, pues se da esto del concierto por la paz, que bueno, pues fue pues un teatrín, ¿no? Montado por las televisoras, pero no sé si también utilizaron a los Caifanes. Y bueno, pues a Maná pues siempre ha sido utilizado, ¿no? Pero bueno, ese nos quedó así como la espinita de con los Caifanes por este rollo. Pero bueno, vamos a la música. No están pidiendo rolas, vamos a poner una que mencionan por aquí, que se llama Nubes, a ver qué les parece. Yeah. Bueno, eso último que escuchamos, ignoro cómo se llame, porque es de la parte de las insólitas imágenes de Aurora. Y y ahí nada más trae track 1, track 2, no trae título la rola, pero ahí estuvo las insólitas en esa última rola. Y escuchamos Sombras en el Tiempo Perdido y Nubes, tres rolitas ligadas. De los Caifanes el día de Oink. Bueno, por ahí llegó más bandita. Bueno, aparte de la banda que ya habíamos mencionado, llegó quién más. Juan Cervantes, ¿no? Ernestina, otra Ernestina. Tienes otra tocaya, Ernestina Padrón. Chido. Y Miguel A. Soto Rivera, no sé si ya lo habíamos mencionado. A Lilia Hernández, a Saraí Rendón. Creo que sí. Ali Arroyo también anda por ahí. Chido. Y bueno, por ahí también les mandamos ya la invitación a la Luna Roja. Espero que nos esté escuchando la luna. Que no ande en la luna. y Rosy, espero que también esté escuchando. Pero bueno, por ahí creo que llegó. No lo sé. Si es la viuda. Sí, saludos a la viuda. Juana Cervantes también. Juana Cervantes. Creo que no la habían mencionado. Juana Cervantes y la viudita Blues. Chido, viudita. Bueno, no han pedido rolas, así es de que bueno. Hablando de las insólitas imágenes, por acá también viene una información de las insólitas. Dice, en el verano del 84, el entonces estudiante de cine Carlos Markovich necesitaba recaudar fondos para realizar una tesis y obtener su titulación. Para ello, el futuro cineasta se le ocurrió organizar una fiesta en el cual tocar un grupo y así poder cobrar la entrada. El grupo no debía ser conocido, pues les cobraría por tocar en la fiesta. Por lo tanto, requirió de la ayuda de su hermano Alejandro para que armara y organizara la banda. Alejandro se dio a la tarea de encontrar a músicos. Ya conocía a Saúl Hernández, quien tocaba en un grupo llamado Frac, al lado de Leoncio Lara, mejor conocido como el Bon de los Enemigos del Silencio. Ah, órale. Así que acudió a una de sus presentaciones, le planteó la situación, lo invitó a unirse al proyecto, aunque inicialmente pues Saúl no aceptó. A sugerencia de Carlos, Alejandro también contactó a Alfonso André, un baterista amigo de su hermano, quien inmediatamente aceptó participar. Alejandro y Alfonso comenzaron a ensayar en casa de este último y finalmente, 2 días antes de la fiesta, Saúl también aceptó. El grupo quedó finalmente conformado de esta manera: Alejandro Markovich en la guitarra, Alfonso André en la batería y Saúl Hernández en el bajo y voz. Esto estamos hablando de las insólitas imágenes. La banda atravesó por muchos inconvenientes. Era una época en la que en México no había espacios suficientes para hacer rock, y en los pocos que había, había que hacerlo de forma clandestina. El dinero se volvió insuficiente para adquirir equipo, instrumentos. Incluso los tres miembros de Las Insólitas se aventuraron a tocar en playback para artistas como Miguel Bosé, Fresas con Crema, Alaska y Dinarama, y quizá el que más recuerdan es Laureano Brizuela, con quien los tres trabajaron un tiempo. Ah, de esos que nada más hacen Pancho en la tele, ¿no? El playback. Dice de esta aventura musical y esquizo psicodélica, como la llamó Saúl, surgieron dos demos, uno en vivo grabado gracias a la colaboración de Marcelo no sé qué y Jaime Oso Pavón, en donde se pueden encontrar los temas La Vieja, Hasta Morir, El Safari, Bienvenidos, Pero Nunca Me Voy, no, Pero Nunca Me Oye, entre otras, y otras grabados en el estudio Acetato. En varios de estos temas, dos videos que realizaron para el canal 11 de la canción Rosa y Safari. En 1986 se unieron los músicos Armando Martín en las percusiones, Alejandro Giacomán en los teclados, Federico Funk en el bajo y Alberto Delgado en el saxofón. Para esta última etapa, Saúl cambió el bajo por la guitarra. Además, aquí se tiene el primer registro de los roces entre Hernández y Markovich, lo que provocó la desintegración de Las Insólitas Imágenes, sin saber que se repetiría la misma historia años después en Caifanes. Cagado, cagado el relato que hacen. Bueno, vamos a la música. Vamos a escuchar esta canción, me late mucho, se llama La Llorona, a ver qué les parece. existencia, flotan almas solas, todas crucificadas, hombres y mujeres lloran. Tu sombra. Para evaporarme su interior. Bien, entonces pues ahí estuvieron tres rolitas ligadas de los Caifás. La vida no es eterna. Esta rolita nos los pidió Lilia Hernández. Ahí estuvo Lilia. También quisiera ser alcohólico. Bueno, eso ya lo soy. Quisiera hacer alcohol. Nos lo pidió la Luna Roja. Ahí está Luna Roja. Y la Llorona, que esa nadie la pidió, pero yo la quise poner porque a mí me late. Ya están pidiendo rolas, ya casi cuando va a terminar el programa. Y va a ser difícil complacer todas las rolas que nos están pidiendo. Pero bueno, vamos a tratar de poner las rolas que nos están pidiendo. Queremos decirles que, bueno, pues ya no tenemos espacio aquí en este Face de Tiempo de Híbridos. A lo que estamos invitando es a que se apunten a los seguidores dentro de este Face, de esta cuenta de Tiempo de Híbridos. El día de hoy ya tenemos 3,795 seguidores. Chido, gracias. Y y bueno, pues los 5,000 que nos da el Face. Pero también tenemos otras dos alternativas. Tenemos un grupo de amigos que se llama Sublevarte Radio. El grupo de amigos también está abierto. Ya nada más hagan la petición y de volada aquí los palomeamos. Y el otro también es la página que nos da Facebook. También se llama Sublevarte Radio. Sublevarte Radio. Y ahí también se pueden unir a esta onda. Y ahí estamos subiendo todos los programas, los podcasts, bueno, los programas grabados y también pues el anuncio de que estamos al aire, de que se está haciendo el programa de radio. Y bueno, pues ahí pueden también checar todos los programas que estamos subiendo. Ah, y también bueno, tenemos nuestros dos blogs, que ahí también estamos subiendo todos los programas. Los más recientes los pueden checar en sublevarteradio.wordpress.com. sublevarteradio.wordpress.com. Ahí los pueden checar. Y los programas más antiguitos, más viejitos. En Tiempos Híbridos con doble S, Tiempos Híbridos, o sea, Híbridos con doble S, .blogspot.mx. Ahí tenemos los programas grabados más viejitos. Y bueno, pues ahí también pueden escuchar todos los programas que hemos realizado. Que bueno, ayer estábamos diciendo que, bueno, yo creo que sí, ya llegamos a los 200 programas. Y bueno, pues eso es bastante chido porque, pues, pues de alguna u otra forma nos mantenemos vigentes. No. Bueno, creo que es una cuestión histórica, ¿no? De los programas que hemos hecho, de diferentes, de rock, de son cubano, de qué otra cosa, pues de todas las corrientes del rock, el ska, el punk, rock progresivo, pues no sé, tenemos hasta el Piporro también, a Tintán, a Cricri, a un buen, hemos hecho un buen de programas, no solamente de rock, a los Ochimilcas tenemos, también hicimos un programa a los Ochimilcas. Sí, tenemos bastantes programitas, así que bueno, chequen estas dos blogs que tenemos, Sublevarte .wordpress.com y Tiempos Híbridos con doble S .blogspot.mx. Chido, dicho lo propio, nos está pidiendo Rosy, nos está pidiendo una rolita que ya la tenemos aquí programada. ¿Qué cuál era? Que ya se me olvidó y ya hasta se me perdió. Ya la tenemos aquí, aquí está. Bueno, esta la pidió Rosy, se llama Vientos. No, Viento. Thank you. tocar tus senos hasta las costillas. Siento mis celos como una extraña esencia. Sobre las aguas flota tu miedo. Entre las olas se remueven tus vicios. Hunde al hombre que no te reacciona. Antes de elevarnos, déjate, digo. No tengas miedo, tú estás conmigo. Antes del sueño, déjame elevarte. Tus oraciones, todos tus deseos. Hasta que calmes tu tempestad. Hasta que dejes de respirar. Rasgaremos culpables y buscaremos restos. No importa si fue nuestra vida. Bien, pues esto se llamó Antes de que nos olviden. También escuchamos una rolita que no tiene título, de las insólitas imágenes de Aurora, y Viento. Vientos, pues ya nos vamos, chido. Muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de Oink, porque pues ya es hora de despedirnos. Gracias a toda la banda. Estuvo por ahí el buen Tiburón Cabañas Guevara, chido carnal. Que por ahí nos pasó una propa, que va a ser una tocada este carnal, no sé si él o por allá la banda de Saltillo, va a tocar el Tijuana, no, allá en Saltillo, a ver si se lanzan. Antares Caifán también por ahí, chido, gracias. Alegría Joplin también estuvo por ahí, chido, gracias. Lilia Hernández, Carley García Painiagua, Ali Arroyo, Manuel Alvarado, Laura Hernández, la Brigada Solidaria, chido. Perlita, Sochi López Sánchez, saludos. Sandra Barrón, la Viudita Blues, Rosy, Linda López también anduvo por ahí, la compa Ena Ruiz, Zaira Rendón, Juana Cervantes, Ernestina Padrón, Miguel A. Soto Rivera, Margarita Vázquez Cortés y Candy de Rosales. Chido, gracias a toda la bandita que estuvo presente. También a Ernestina Guevara, que también no aparece, pero pues también anduvo por ahí. Margarita Vázquez también Cortés, que va llegando. Lástima. Ya se acabó el programa. Los dejamos con más rolitas un ratito más. De Caifanes, mientras hacemos esta onda del podcast, para que luego ustedes lo puedan escuchar a la hora que se les hinche la gana. Chido la banda, muchas gracias. Yo soy Ricardo el Híbrido. Yo creo que, híjole, mañana a lo mejor sí llegamos temprano. No sé, la neta. Pero pues más o menos creo que sí llegamos. Gracias y nos despedimos con algo de los Caifanes. Esta rolita se llama Hasta Morir. Chido la banda, muchas gracias. Nos escuchamos mañana a partir de las, por ahí de las 7:30. Hasta morir.